Luis Federico Leluar fue testigo de la violencia que sacudió al siglo XX. Entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, completó la educación secundaria en el Colegio Beaumont de la ciudad de Londres. En 1936, mientras se desarrollaba la Guerra Civil Española, estudiaba enzimología en Cambridge. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, hizo que regresara a la Argentina. Pero la situación en la Argentina no era ajena a la agitación internacional. Pese a su apoyo al desarrollo de la ciencia, el gobierno peronista chocó con la oposición del mundo académico. El doctor Bernardo Houssay, premio Nobel en 1947, debió abandonar su cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Igual suerte corrió Leluar en 1974, aunque al año siguiente el gobierno le otorgó el Premio Congreso de la Nación. Poco antes de su muerte, Leluar presenció otra guerra, una guerra mucho más cercana, la de las Islas Malvinas. A pesar, o tal vez por, estas experiencias adversas, Leluar mantuvo siempre su anhelo de contribuir al bienestar y a la salud con sus descubrimientos científicos antes y después de obtener el Premio Nobel.